Érase una vez un bosque. En los albores del bosque, una oveja nos da la bienvenida mientras, con mucho esmero, hila su propia lana en una hebra tan fina como fuerte. Arma un gran ovillo suave y redondito y teje maravillosas historias mientras nos mira pasar. En el gran bosque hay muchos árboles, todos distintos, altos, bajitos, jóvenes, viejitos, huecos, macizos, rugosos y lisos, flexibles, quebradizos, derechos, torcidos o contrahechos. Algunos árboles son frágiles, otros robustos y hay también arbustos. Un gran bosque frondoso, solitario y repleto de nidos.